¿Sabías que en 1810... para endulzar los postres y las bebidas utilizaban especialmente la miel en lugar del azúcar? El pan era generalmente de maíz. En muchas casas había pocos muebles y no era costumbre sentarse alrededor de una mesa para comer. Las familias comían sentadas en el suelo o en cráneos de vaca que usaban como asiento. A veces los gauchos cocinaban y comían en el aire libre.